Y yo creo que ahora lo que también necesitamos y tenemos que ponernos, esto también es de un gran trabajo, es seguir con esta lucha de este jury, este juicio político que es ni más ni menos que el poder legislativo quien tiene que mover esto, hacer que esto suceda, porque, a ver, una reforma judicial sin maquillaje, como corresponde, debe ser esto, debe ser esta expulsión de estos dos jueces y que nunca más puedan tocar un expediente de nadie ni de vulnerar los derechos de ninguna criatura. Creo que es la mejor forma de poder reivindicar tanto daño que se le ha hecho y que nos han hecho a las mujeres y que nos siguen haciendo. Creo que es la mejor manera de reivindicarnos y respetarnos a las mujeres, porque a este criterio, si esto sigue así, es como que va para peor y nosotros no nos queremos acostumbrar a esto, queremos un cambio y ese cambio es eso, es esa destitución, esos dos jueces, Gómez Urso y Pablo Viña, que fueron los que, como hoy te comuniqué en el otro párrafo, que son los que todavía seguían tomando decisiones en el tribunal número uno, donde había sido el juicio vergonzosamente que se había juzgado a Lucía, no a los asesinos de Lucía. Entonces, bueno, esas son las. Si queremos un país maduro, si queremos gente respetada, esos son los cambios que debemos hacer. No debemos conformarnos con que se haga un juicio, con que los reos vayan presos como corresponde, sino también que estos jueces sean destituidos y que se les toque el bolsillo y que se les toque su manera de vivir para que el próximo que venga y quiera hacer algo así, no se lo permita, no se lo permita. Entonces creo que esa es la gran lucha que tenemos y la gran deuda que nos tienen a todas las mujeres. Por lo tanto, creo que es ahí donde tenemos que hacer las cosas y el poder político las puede hacer y esta es la oportunidad de hacerla. Ahora el 8 de octubre se van a cumplir 5 años de la muerte, del asesinato de Lucía, y todavía seguimos pidiendo justicia en la calle. Esto no debe ser así. Lucía no se merece esta miserable justicia. No se la merece. Ni Lucía ni nadie. Así que, nada. Esto les pido que nos acompañen, les pido que sigamos luchando, les pido que sigamos visibilizando lo que pasa en la causa de Lucía y en tantas, que queremos justicia.